es un misterio para mí. Que su mano tan pequeña fue, como es que un dedo tan pequeño trazó el firmamento y también. Escuchó ángeles y en un pesebre el Salvador. Nació en Belén. Tú estás aquí.